Bienvenidos a Antimateria Podcast. En esta ocasión, en su número 40, se encuentra conmigo Keita. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo andan? Y Zuldin. Santas y buenas noches tengan todos ustedes en esta ocasión, transmitiendo desde el club de host del Oran High School. Y bueno, pues como se habrán podido dar cuenta en este número 40, y si nos han seguido de cerca, el número 10, 20 y 30 han sido de relajo, y pues este no es la excepción, aunque claro, ya el número 37 fue de relajo, pero pues no podíamos hacer excepción de este número, que también será de relajo. Así es que si les gusta, pues pueden escucharlo, y si no, pues ya le pueden dar stop en este justo momento, que esperemos que no lo hagan, ¿verdad? Y la verdad es que no sabemos por dónde empezar, así es que paso los micrófonos a Keita. Sí. Sí que sí. Y yo digo que hable Zuldin. Sí que sí, güey. Pues bueno, que mira, tenemos aquí que... Sí, ¿no? Fíjense que voy a comenzar comentándoles de una aplicación bastante interesante que encontré. Sé que no estamos hablando de secciones, como computación ni nada, pero pues me vale. En la semana encontré esto y dije, ahora sí voy a tener para computación y lo voy a decir, aunque no hayan secciones. ¡Se muelan! Resulta que encontré una aplicación que se llama PicLens. No sé si alguno de ustedes la conozca, Lomax o Keita. ¿PicLens? Sí. No, ¿qué es? ¿No? Pícale no. Los lentes. El anuncio que te dice todos los aparatos de DVD, no toques el lente. PicLens. Do not... pick. Sí. Bueno, no. La cosa de esto es de que PicLens es una aplicacioncita que se instala preferentemente en Firefox y que permite que el catálogo de imágenes que estés viendo en una página de internet, por así decirlo, en Google, que lees un buscador, no sé, que pongas buscar Cthulhu, imágenes, bolas, ¿no? Y te aparece todo el catálogo de imágenes. Si tú tienes PicLens, en cada una de estas imágenes te va a aparecer en la esquina inferior izquierda un botoncito similar al que pues tienen todos los reproductores de, pues no sé, de música, de DVD, de Play. Le das ahí, PicLens se activa automáticamente y transforma toda esta galería de imágenes en un, por así decirlo, en una galería que da un aspecto de tercera dimensión para que precisamente puedas ver no solamente página por página el catálogo de estas imágenes que te ofrece Google o DeviantArt, por ejemplo, sino que te pone todo el mural con todas las imágenes que ha alcanzado a detectar que resulta tu búsqueda, o al menos una gran cantidad de ellas, y las pone de manera prácticamente en 3D, ¿no? Bueno, 3D es nada más con lo que te lo venden, pues es nada más un efectillo para que se vea más o menos interesante. Y lo chido de esto es de que no tienes que salir de PicLens para cambiar de una página a otra. Digamos que si no encontré lo que yo buscaba en Google, ahí mismo en PicLens le doy el buscador en DeviantArt y me da el resultado de la búsqueda en DeviantArt. Despliega todas las pequeñas imágenes en un catálogo, digamos, si no me recuerdo, son de 3 imágenes de forma vertical y pues ya muchas más de manera horizontal. Entonces puedes elegir la que más te agrade, darle al clic y la amplía casi casi a pantalla completa. Si te gustó la imagen, hay un botón en la esquina superior también izquierda de la pantalla de PicLens para que te mande directamente a la página en la cual se encuentra y pues ya puedas obtener la imagen y pues copiarla a tu computadora o hacer lo que más se antoje en ella, ¿no? Y insisto, todo esto sin salir de la aplicación. Es bastante interesante, a mí me ha resultado muy útil, más que nada para buscar referencias de imágenes, fotos y demás. Y tiene compatibilidad con diversos sitios, como ya les había comentado, no solo está DeviantArt y Google, sino también, por ejemplo, Flickr, que creo que está teniendo cierto éxito para los que les gusta la fotografía, Picasa, Yahoo, Facebook y pues varias más. Todas estas aplicaciones, todas estas páginas entran con PicLens, funcionan con esta aplicacioncita y es bastante, bastante buena, funciona tanto con Windows como con Mac, y pues ahí les dejaré el link en el blog. También funciona, de hecho, pues sí, con Explorer y Safari, aunque pues como que en lo personal yo uso pues Firefox, así que pues es el que les recomiendo. Y pues nada más era lo que quería comentar en esto en cuestión de computación, aunque no tengamos secciones, se amuelan, fíjense. Pues qué bueno que tú tienes algo para computación. Yo, como estoy de vacaciones, aquí en Poza Rica, Veracruz, con un calor rico, un poco más del que yo hubiera querido, pero rico de todos modos. Pues no, no me... ¿El mío? ¿Qué? ¿En vídeo? Ah, sí. No, la verdad es que sí es, está rico el calor, pero es demasiado, más del que yo hubiera querido. Luego, lo que es de la 1 a las 4 de la tarde es insoportable. Sí tienes que estar echado con el ventilador puesto, porque si no, nada más no te dan ganas de nada. Lo único que sí tengo mucho para aportar es para cocina, pero bueno, eso ya, como no haber secciones, pues ya veremos cómo le hacemos, ¿no? Mi querido Keita, ¿tú algo que quieras comentar en este número 40 de aniversario de... ¿De qué? ¿De 40 podcasts seguidos? El super aniversario de... Sí. Pues, para celebrar, hoy fui al zoológico, fíjate. Bien padre, bien padre. No había animales, todo estaba nevado. No vayan al zoológico en invierno en Toronto. Pero bueno. Ah, no, de plano. La mitad del zoológico estaba vacío. Bueno, había como invernaderos ahí donde recreaban el ambiente de los animales. Y sí se sentía, o sea, de afuera estar a menos 7 grados y pasar a 25 grados y ambiente húmedo, sí es mucho. De hecho, ya me duele la garganta. Pero sí, está... No conviene mucho, mejor vayan en verano. Pero bueno. Fíjate que cuando fui a Hamburgo, mi amiga sí me quiso llevar al zoológico en invierno, porque, pues bueno, uno que no está acostumbrado a la nieve ni la conoce ni nada, está muy diferente el zoológico y pues todos los árboles nevados. Y sí, no había animales afuera más que los que son de la época, estos monos, ¿cómo se llaman? Estos gibones, no me acuerdo, son estos macacos, monos, chimpancés, que son de la nieve y que pues, están muy a gusto allí y hasta se meten al agua. ¿Los yetis? No, son asiáticos, pero no recuerdo. Por eso. No, el yeti es... ¿Osos panda? No, tampoco. Bueno, no sé, el chiste es que son esos macacos. Pero sí, de ahí fuera los pájaros y todo eso, no estaban en sus jaulitas. Y yo así como que, chale, ¿a qué vengo? Pero bueno, ya fui a conocer la nieve. Ah, lo mismo me pasó a mí en el... ¿cómo se llamaba? Pues, ahorita ya ni me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, el Jardín Botánico de Montreal. Igual estaba todo nevado, pero pues yo disfruté mucho la caminata en la nieve. Y lo único que sí estaba... Todo lo que daba pues era el insectario y los invernaderos, pero pues porque estaban bajo techo. Bueno, así también se disfruta mucho la caminata ahí. No sé si lo mismo pasaba en el zoológico, pero pues... Pues no sé en tu caso, Keita, pero yo casi disfruté mucho la caminata así con la nieve y pues como no la conozco, pues y ver todos los árboles congelados y todo eso estuvo padre. Pero imagino que a ti ya te va a hartar, ¿no, Keita? Los 6 meses de invierno, 6 meses de calor. Pero no, o sea, sí había cosas, pero era la mitad del zoológico y el zoológico es inmenso, entonces tienes que caminar ahí 10 minutos para llegar al próximo animal y eso si lo encontrabas, porque si no estaba entre la nieve o en su madriguera o lo que sea. Entonces pues caminé mucho y me congelé así. Ah, ya. No, pues lo único que te puedo decir para consolarte es que aquí está haciendo un chingo de calor. Y... Uy, qué consolado estoy. Pues qué puedo decir, quizás vaya a la playa. Lo que pasa es que a mí no me gusta la playa. Como yo, pues toda mi infancia aquí en Poza Rica, los fines de semana es, ¿qué hacemos? Vamos a la playa. El día del niño, ¿qué hacemos? Vamos a la playa. No sé, vamos a la playa, okay. Entonces me hartó la playa, ya no me gusta la playa, no me interesa. Pero pues ahorita parece ser que se está armando algo con los cuates y vamos a... Al parecer a Costa Esmeralda, entonces ya te platicaré de cómo estuvo el día en la playa de Kevin Lomax. Exacto, que es una playa. ¿Y vas a romper sandías con un palo? sí, eso, o a lo mejor me meto en una cueva con una vela, pero no estoy muy seguro todavía. Ok. Ok, fíjate que me estoy empezando a dar cuenta que hay una diferencia entre relajo y no haber preparado nada. Claro que sí. Pero no importa, se supone que 40, bueno, yo estoy de vacaciones, no sé ustedes, Pero yo sí, en mis vacaciones me la estoy pasando muy rico. Zuldin, ¿algo más de lo que quieras platicar? Yo sí, tengo que platicar de una serie que me prestaste y que está bien chida. Ah, cómo no, la famosísima... dilo tú primero. Ouran High School Host Club. ¡Esa! Y fíjense, pues, escuchas, de que esta serie, déjenme contarles, de que, bueno, un día la compró Lomax. ¿Quién sabe por qué razones, azares del destino o maldición postapocalíptica? Ah, no, bueno, quiero aprovechar para mandar un saludo al Chelfo, que él fue el que me la presentó, por así decirlo. Así nada más de buenas a primeras. Oye, ¿te gusta el anime de comedia? Sí, mira, te regalo esta serie, se llama Ouran Host Club. ¿Te va a gustar? Y yo, ah, pues órale, gracias. Y sí, está buenísima, saludos al Chelfo. Pues bueno, resulta de que sí, como dijo Lomas, le gustó mucho la serie. Le gustó tanto de que cada que tenía oportunidad nos acosaba a todos sus cuates para que la viéramos. Así de que hacemos, pues yo tengo una serie de animación que está bien chida y pues pues vamos a verla. No. Bueno, 2 semanas después, ¿qué hacemos? ¿Vamos a ver una película? Pues yo tengo esta serie de animación que está bien chida, vamos a ver. O sea, si era cada que podía, nos acosaba para que viéramos esa serie. Hasta que un día dije, ¡horra, ya! Me doy valor para verla, para que dejes de estar molestando. A ver si tan buena. Y resulta que sí, está bien chida, ¿eh? Pero ¿por qué no nos platicas a todos? Bueno, ¿por qué no le dices a los podescuchas el mismo discurso que nos decías a todos los demás cada que querías que viéramos la serie, lo más? Bueno... lo que pasa es que es una serie, está divertidísima, digo, a mí me arrancó muchas sonrisas, muchas carcajadas, pero lo que pasa es que está muy complicada porque la serie no es ya hoy, parece ya hoy, pero no lo es. Haz de cuenta que, pues vela, o véanla en este caso, no se van a arrepentir. Algo así, ¿no? Gracias. No, la cosa es de que también nos dabas el preámbulo más o menos de qué trataba, o no sé si... Pasa es que... No, mejor ya dalo tú para que, pues, tú que la acabas de ver y la tienes más fresca, pues, o sea, si lo comentes mejor. Ok. Bueno, resulta que existe un colegio privado, muy finolis, para única y exclusivamente la clase más pudiente de Japón, que se llama el Colegio Ouran, ¿no? Es una, pues, viene siendo que como una universidad, me imagino, ¿no? Lo más, o preparatorio. Un instituto, sí. Un high school, pues. Ya es el último punto... nivel para salir. Ah, ok. Está bien. El punto es de que, pues, dentro de estas escuelas siempre hay clubs diferentes, ¿no? Ya saben, el club de ajedrez, el club de voleibol, el club de patín en el trasero, el Omax. Nada, es cierto. Es que se le estima a mi estimadísimo maestro, si no, Pero así no, existe, no se apure. Sus fans. Últimamente estos días como que no me han tratado nada bien, pero no importa. ¿Cómo creí, maestro? ¿Cómo creí? ¿Pero qué, allá en Poza Rica o aquí? En general, creo que es parte del ciclo de cumplir años. Parece que ya me está empezando a ir mejor. Ah, ok, no. Bueno, entonces cambiemos del tema del club. El club de golpear a... Héctor Fragoso. No es cierto. Cristo. Es cierto. Nada, Héctor Fragoso, ya sabes, que aquí se te aprecia mucho en este podcast. De hecho, nos honra tener aunque realmente alguien se haya inspirado en nosotros y haya hecho su propio podcast, como es el caso de varios, pero el primero fue Héctor. Sí, creemos. El punto es de que para continuar con lo de la serie, hay diferentes clubs. Y bueno, debido a que en esta escuela lo que sobra es, número uno, dinero, y número dos, tiempo, pues es un grupo de chavos, todos de buen ver, decidieron formar lo que se llama el Host Club, o el Club de Anfitriones. Lo que hacen en este club es de que todos ellos, por así decirlo, se alquilan como anfitriones para todas las chavas que quieran ir y pasar un rato y platicar con ellos. Nada más platicar con ellos, pues en todo caso, pues qué sé yo, ahí jugar ajedrez o cosas por el estilo, pero algo sí. Más. No, se da mucho, ¿no? Así como que a mover para... las piezas en el tablero. Claro, no. Que ya, yo te como a tu reina y te va el caballo, ¿no? Ándale, algo así. No. No, es algo así como la hora del té, ¿no? Para pasar un rato en la hora del té, pues contratas un host o un anfitrión. y las chavas son las que eligen qué anfitrión quieren, ¿no? Y el club se trata de eso, de que es un club de hosts y cada chavo tiene su propia característica especial y por lo mismo pues, gana clientas, ¿no? Algo así, mi querido Soldin. Sí, definitivamente, me gusta eso porque al principio perfectamente describen a cada uno de los miembros, ¿no? Llega un personaje, en este caso el protagonista de la serie, vamos a dejarlo ahorita, a Haruhi, llega, y le preguntan, ah, si vienes al Host Clubs, ¿qué tipo de anfitrión quieres? Tenemos al príncipe encantado prácticamente, al príncipe azul, tenemos al tipo indiferente, al tipo que es rudo, al tipo que es tierno más no poder, que de hecho este último es genial, se llama Honey, así de miel en inglés, y es Honey Senpai. Honey Senpai, o sea, no es que Senpai es para las personas que son superiores a ti o mayores de edad, no sé, las que les tiene cierto respeto en Japón, y entonces como que un choque, ¿no? Honey Senpai, el superior mielecita, por así decirlo, ¿no? Y el tipo parece un niño tal cual que nadie le cree que vaya, por ejemplo, en preparatoria, ¿no? Y un par de gemelos, en este caso Hikari y Kaoru, si no me recuerdo los nombres, sí. Son vaciadísimos, vaciadísimos. Y como son gemelos, tienen una particularidad muy divertida, porque pues, aparte de que las clientas del Host Club tienen pues de repente gustos así muy frikis, por así decirlo, muy frikis. ¿Por qué usé esa palabra? ¿Cómo lo definirías, Lomax? Japoneses. ¿Japoneses? Ok. Japoneses muy localistas. Ya saben que las chavas gustan del yaoi. De hecho, se supone que fueron quienes inventaron el género, ¿no? Las chavas, el yaoi. Y algo hay de eso. Entonces, las anfitrionas que gustan de eso contratan a los gemelos, ¿no? Sí, y lo peor de todo es de que estos gemelos, como saben que para eso los contratan, se divierten haciendo escenas de supuesto yaoi entre ellos, pero no nada sexual, nada más como sugerente, muy sugerente, en el cual, digamos, uno de ellos pues comienza a decir de que, ay, sí, quiero mucho a mi hermano, nada más que pues, a veces es medio medio latoso, ¿no? Entonces de repente el otro hermano empieza, ah, mi hermano, no digas eso de mí, ¿acaso hubieras deseado tener otra persona que te acompañara siempre? No, no, no pienses eso, hermano, solamente fue un decir, sabes que mi corazón solo está para ti, ¿no? Entonces, mientras esos están en su relajito, las chavas de, oh, sí, no manches, el amor entre hermanos es el más puro. Y pues estos riéndose a carcajadas, ¿no? De cómo tienen a chavas. Sí. Y hacen cada escena divertidísima. Realmente, cada uno de los personajes del Host Club hace escenas vaciadísimas, vaciadísimas. Pero nos falta hablar del protagonista. Ahí sí, Lomax, te dejo los micrófonos. Háblanos de Haruhi. Haruhi. Bueno, Haruhi es un... aparentemente es un chavo que entra. Lo que pasa es que el Host Club dentro del Ouran Institute tiene lugar en la tercera sala de música, pero pues no hay instrumentos ni nada, es el Host Club. Entonces entra este cuate Haruhi ahí al Host Club buscando entrar al club de música, pero pues, oh sorpresa, ¿no? Entonces se ve atacado, bueno, no atacado, abordado por los Host Clubs, por los hostes, no, por los hosts, perdón. Los anfitriones. Los anfitriones. Y le empiezan a decir, ah, pues bienvenido, tú vas a ser un host, vas a ser el nuevo host, sí, te voy a enseñar todo lo que sé y que no sé qué. Y la chava esta, Haruhi, se saca de onda y por tratar de escapar golpea un jarrón que vale chingo mil yens y pues como se rompe, entonces lo va a tener que pagar trabajando para el host club. Y en una de esas se dan cuenta que Haruhi no es hombre, es una chica, ¿no, mi querido Soldin? Sí, es vaciadísimo porque resulta que no todos se dan cuenta que es mujer al mismo tiempo. En el primer capítulo, digamos que en cuanto la chava esta Haruhi llega, uno de ellos, el más frío, el que es el administrador de todo el club, como su tarea es precisamente conocer a todas sus posibles clientas y en general a todo el ambiente dentro del colegio, se da cuenta de quién es, y a pesar de que tiene un look medio varonil, así descuidadón, así todo fodongón, por así decirlo, se da cuenta pues, que es una chava. Entonces, ¡pum! Pasa una escena en la cual hay... ¿Cuántos foquitos son? ¿Cuántos anfitriones son? Perdón, son como 7, 6. Mira, los dos hermanos, Honey, el amigo de Honey, Sí, son 6. El rubio y el serio, son 6. son seis, hay seis foquitos, entonces prende uno de esos foquitos indicando de que pues el administrador, uno de esos seis host, bueno, anfitriones, se dio cuenta de que es mujer. Entonces, conforme va pasando el capítulo, cada uno de los anfitriones se va dando cuenta de que pues Haruhi no es lo que la mayoría pensaban al principio. Y lo divertido de esto es de que el líder del club, el príncipe azul, y se supone que es este, va a ser como que el romance con Haruhi, es el último en dar. Pero esto antes de que pues haya cual, este, pues ahora sí que como que intención romántica, ¿no? De hecho, este, le agrada mucho cómo es su estilo, y lo primero lo toma así como que casi su pupilo, hasta que se da cuenta de que realmente es mujer y se queda de ¡ah, no manches! Pero es un capítulo muy entretenido. Y no solo eso, sino que todos y cada uno de los capítulos que he visto son vaciadísimos. Es una serie tan... Le platicaba hace rato a Lomax fuera del aire que es una serie tan divertida, tan light, que te hace disfrutar tanto una tardecita que nada más tengas ganas de relajarte y de reírte. La pones y no, hombre, mano, te pasas un momento divertidísimo. Es una serie muy recomendable. No es de esas que sean tampoco demasiado pretenciosas, no es una serie mal hecha, realmente la calidad de animación me gustó mucho, En general, también lo que me agrada demasiado es la gama cromática que se utiliza en la serie, en los capítulos que he visto. Tiene un muy buen gusto para elegir precisamente los colores y las combinaciones de estos, los tonos, y hacen una serie muy disfrutable en todos los aspectos. Yo realmente la recomiendo mucho y agradezco a Lomas que haya insistido tanto en que la viéramos, porque sí fue una muy grata sorpresa, la verdad. ¿Algo que quieras agregar, Lomas? Pues que la vean, Ouran Host Club, muy buena serie, se la recomiendo mucho. Ya Soldin también da su recomendación. Y pues ojalá tengan chance de descargarla, de verla, de comprarla, lo que les sea más conveniente. ¿No, mi querido Soldin? No, descárguenla, pues para qué la compren. Igual K-Tab, si tienes chance de descargarla, pues ahí adelante para que la cheques. Sí, ¿podrían repetir el nombre, por favor? Es Ouran Host Club. Okay. Algo así, ¿no? Ouran, así como suena, sin H. O-U-R-A-N High School Host Club. Ahí está. Ouran, O-U-R-A-N High School de preparatoria Host Club. Y así ya repetimos como lo había, nos había dicho nuestro queridísimo podescucha en el podcast anterior, ¿no? Que repitiéramos para que no se sintieran confundidos. Pues ahí les va otra vez. Ouran High School Host Club. Ok, Keita, ¿tú tienes algo que comentar en este podcast sin sentido? ¡Claro que sí! Yo de otra serie, la que estoy viendo es Lucky Star. Me la recomendó muchísimo una amiga, Patty. Y es una serie así como Azumanga, que son un grupo de amigas que van a la escuela y hablan pura babosada y media. O sea, empiezan a decir cómo comer sushi. No, pues que yo los como con palillos y de esta manera. No, y yo de esta manera. ¿Y qué pasa si haces esto? No, pues quién sabe. Entonces, son puros diálogos incoherentes que te sacan la carcajada. Igual hay un personaje que se llama Izumi, que es súper japonés, como dijo Kevin Lomax hace rato, es muy otaku. ¿Y qué? Ah, sí, y toda su vida la ve como un videojuego o como anime. Y todo lo relaciona a anime, o los diálogos lo saca de anime o mangas. Y entonces, por suerte, esta serie, todas las relaciones son de series recientes. Entonces, pues son las que me ha tocado ver, y si les entiendo más. Es una serie, aunque no hayas visto tantas series, le vas a entender las babosadas que dice. La verdad, sí la tienen que ver. No sé si la hayan visto ustedes. No. Yo no la he visto, he escuchado mucho de ella, sé que en Japón tiene mucho éxito y un gran club de fans, pero bueno, en primer lugar, si la recomiendas bastante, así de que digas si te pasa un buen rato, digamos, tú sabes que a mí también me gusta mucho su manga, entonces, ¿sí me recomiendas verla? Llevo 8 episodios de como 25 y me han encantado, o sea, en serio es como a su manga. Ah, perfecto. Sí, la ¿Puedes veré. Repetir ¿Y esto? Su nombre? Lucky Star. Lucky Star. Lucky Estrella Star. Afortunada. Lucky Star. Como los cigarros. Ok. A ver, esto me lleva a otro punto que ya discutía con Lomax la otra vez. No sé si quede un poco de tiempo en nuestra apretada agenda para discutirlo sobre los animes demasiado japoneses. ¿Cómo ves, Lomax? Ah, lo que pasa es que no sé si se han dado cuenta, pero últimamente los animes que han estado saliendo son muy japoneses. O sea, están muy hechos para japoneses. Yo recuerdo que cuando empezaron a pasar Ranma medio, empezaron a pasar Dragon Ball y todos esos, eran un poco más, ¿cómo dijiste, Soldin? ¿Internacionales? Sí, yo diría más internacionales, más generales. O sea, sí tenían motivos y algunas referencias culturales y muy propias de Japón, pero de todas maneras la temática y el sentido del humor y también los personajes eran más generales, más internacionales, yo así lo veía. Uh-huh. Sí, y ahorita pues han estado haciéndose más nacionales. Porque, bueno, yo sospecho que es porque los japoneses son xenofóbicos por naturaleza. Y no recuerdo en dónde vi una entrevista, no digo que sea la causa de esto, pero es un buen ejemplo, que leí, no me recuerdo dónde leí o escuché, donde decían que ¿por qué si hacían tan excelentes animes no hacían animes más internacionales o empezaban a exportarlos más, ¿no? Entonces decía el cuate uno de los dioses del anime en Japón, no, nosotros hacemos anime para nosotros mismos, nosotros no nos interesa lo demás y lo que hacemos es porque nos gusta, y si les gusta a ustedes, pues chido, y si no, pues también. Y entonces como que a lo mejor se dieron cuenta de esto, de que realmente Japón está invadiendo el mundo con anime, y como que les ha entrado este pánico o xenofobia, y están haciendo sus animes cada vez más para su gusto interno, ¿no? Cada vez más especializados de japoneses para japoneses, ¿no? No sé cómo veas tú, Keita. Sí, de hecho, a veces de esas referencias que... Bueno, es que ahorita voy a comentar de esa serie porque es la única que he estado viendo. También hacen comentarios de cultura o de costumbres japonesas, entonces a ver si me quedo así, qué es o qué. Y otras, pues sí le entiendo, porque me acuerdo de cuando, de una época friki que tuvimos, y que sabemos muchas cosas de Japón, pero bueno. Es que sí, fíjate, en lo particular, a mí también me gusta mucho, mucho a su manga, pero tiene un detalle también, en el aspecto de que muchas veces, como tú decías, hacían referencia a cultura o palabras muy, muy tradicionales de Japón, que solamente las personas que viven en Japón entienden. Para que tú lo entiendas, en los fansubs, de repente tienen que poner un asterisco en la palabra y en la parte superior de la pantalla ya poner la descripción o la definición de esta palabra, o en general algo que te haga comprender de lo que hablan. Digo, sé que anteriormente, pues, las series que nos tocó ver, más que nada, pues, como decían, Ranma, Los Caballeros del Zodíaco, Dragon Ball, pues estaban dobladas, y seguramente ahí ya el trabajo venía un poco implícito para que se pudiera hacer más internacional. Pero de todas maneras he notado que últimamente hay muchos animes en los cuales se tiene que recurrir a ese recurso de tener que poner en la parte superior la descripción de qué demonios están hablando, ¿no? Entonces, eso es algo que, pues, en lo particular también no me agrada demasiado, porque a veces sí es tan propio de Japón que te sientes un poco excluido. Es como esas veces en las cuales llegas a una plática entre varios amigos que tú eres pues el extraño ahí prácticamente, y empiezan los chistes locales y todo el mundo se está carcajeando de risa y tú pues ay, ojalá le entendiera, ¿no? Entonces así de repente te siento que está sucediendo con el anime, y pues es algo para pues más que nada enfocar un poquito nuestra atención, o tal vez la capacidad de discernir sobre este problema y encontrarle alguna solución a mediano plazo. ¿No es así, mi querido Lomax? Ah, claro. Una solución es que dejemos de ver anime y nos pongamos a ver Frasier. pero no creo que sea del gusto de todos. Nada, lo que pasa es que sí, mira, yo creo que todos en algún momento de nuestras vidas, a los que nos gusta el anime y la cultura japonesa, hemos tenido nuestro periodo de frikis que te obsesionas con todo de Japón y te pones a investigar, bueno, y hasta nos metimos a estudiar japonés, ¿no? Pero ¡cállate! ¡Cállate! Nadie tiene que saber eso. No dije nada. Y sí, pues empezamos a investigar, no mucho, ¿verdad? No somos tan clavados en la cultura japonesa. Pero sí, es cuando te das cuenta que son muchos detallitos los que ellos tienen. Y su xenofobia natural pues los traiciona. No sé qué tan bueno o qué tan malo sea eso. Pero, pues, digo, una de las medidas sería tratando de no ver tanto anime. No sé, no se me ocurre cómo solucionar esto. Tendremos que hacer una animación en la cual nada más hablemos sobre México y con puros, puros palabras así más locales, ¿no? Así de chale, no manches. A ver cómo traducen eso ya, ¿eh? A ver. Algo así como chale, ahí te va un 4. A ver si lo brincas. ¿Sabes? ¿Un qué? Charedes. Ah, un charedes. No, sí. Ahí está nuestra devoción por la cultura japonesa. Tan es así que, hablando de la reunión de antimateria, a reserva de... Casi no te escucho, Iván. ¿Qué dices? No sé. ¿No se escucha? No, te oyes muy bajito. Sí, maldito Skype. Estoy viendo que el micrófono está muy bajo. Ah, ya. Hablando de la reunión de antimateria, sigue la fecha para el 2, del 2 al 5 de mayo son los días oficiales en los que hay puente. Sin embargo, nos decía un podescucha que va a ser la TNT en Tlatelolco, del 1 al 4 de mayo. Entonces, que ¿por qué no la hacíamos allí? A mí se me había ocurrido hacerla allí, la reunión de antimateria en la TNT, y después salirnos a algún otro lado a comer al... Bueno, aquí viene otra vez la sarta de chistes bobos, pero ahí les va. A ir a comer a mi casa. ¿Para qué ir hasta Toluca, no? Dices que saliendo de la TNT, no manches. Sí, ¿para qué van al DF y de nuevo hasta allá? No, a mi casa, al... Bueno, otra vez los chistes. Al super japonés. Super Nihonji. Masayoshi. Bueno, ustedes saben de lo que hablamos, ¿no? Ahí un japonés que se dedica a hacer el bien a través de todo el mundo. Ese es el super japonés. Llamado Masayoshi. No, ya en serio. Que se queda con tus series de anime. Y que jamás las devuelve. No le presten nada. No le presten nada al pobre. Ni su atención. Ni su atención. No es cierto, Masayoshi, nuestro querido ex profesor de japonés. Ni va a estar escuchando esto. Hay que tirarle. Eso sí. Pues sí, nosotros tres aprendimos japonés con él. Entonces, un konbanwa para Masayoshi. ¡Tamagos! ¡Tamagos! ¡Echa! Sí. Yo tengo que decir que de hecho, antes de que estuviera en japonés, no veía nada de anime. Lo evitaba porque sabía que me iba a obsesionar como con los videojuegos. Y pues después de estar ahí 2 años, como viendo cómo todos ustedes se intercambiaban el anime y todo eso, pues cedí. Y ya ahorita ya no salgo. ¡Malditos! Échanos la culpa. De hecho, fue muy curioso porque entrando en el salón, así que todo el mundo presentándose. Y a ver, digan por qué quieren estudiar japonés. Ya sabes, todo mundo, hola, mi nombre es Tal, tengo tantos años y quiero estudiar japonés porque los mejores programadores son japoneses y pues para entenderles. Y luego otro, no, es que quiero estudiar japonés porque los traductores japoneses ganan mucho dinero. Y ya cuando llegan a mi parte, ¿y tú por qué quieres estudiar japonés? Ah, pues porque me gusta el anime, la verdad, nada más. Y porque tengo mi crisis de los 30, entonces por eso. Y se acabó. Es que yo fui el único güey que realmente admitió que estudia japonés porque le gusta el anime. Porque quería cantar Pegasus Fantasy. La intro de Saint Seiya. Porque quería saber qué significaba la tesis del ángel cruel. ¿Qué quiere decir? Ustedes están gruesos, ¿eh? Yo no les entiendo. Ah, sí, ¿no? Ah, claro. ¡Qué fin! ¿Qué? Oye, pues todo el mundo en su momento cantó Sankoku natendo shinotese Madobe kara yagate dobitatsu. O si no, cantaba la otra. ¿Cómo iba la otra? ¿Sulding, cuál era la otra? ¿Cuál? Saint Seiya. Ah, sí. Bueno, ya. Si no, aquí vamos a estar un rato y vamos a acabar haciendo videos en YouTube en los cuales comparemos nuestras poses con las de las intros. Sí, sí, cierto, visiten mi blog. Sí, chequen el blog de Suldin para que sepan de lo que estamos hablando. Por otro lado, continuando con la reunión de antimateria, pues creo que es una buena idea hacerla allí en la TNT y ya después salir al mi casa o algo así. No sé ustedes cómo ven. Yo había... tu casa. Quiero salir de tu casa. Cuac, cuac, cuac, cuac. Mira, yo había comentado y sigo en lo dicho de que en teoría es muy padre vernos en una convención, pero en una convención ni vamos a poder platicar por toda la gente, por todo el ruido, y seamos honestos de que vamos a estar curioseando en todos los puestos y no nos vamos a prestar nada de atención. Entonces, ahí sí yo creo que o vamos a la convención o vamos a la reunión. Después, porque bueno, podríamos salir a platicar a algún, pues no sé, restaurante, a tu casa, Argel, o a algún lado, ¿no? Pero pues yo sí siento que sería mejor definir para qué nos vamos a ver, ¿no? Si va a ser para comprar cosas de anime o pues para platicar entre nosotros, conociéndonos un poco más, intercambiar, pues no sé, impresiones o con respecto a este podcast que... no tengo idea por qué lo escucha. Pero bueno, de todas maneras, gracias por estar aquí. No, sí, pero... pues definir qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Yo no soy tan partidario de eso. Yo sugiero... bueno, no, la verdad no. Solo comento, y lo tienen que hacer porque digo yo. ¿Por qué no hacen las dos? O sea, se van una, se ven, hacen la... meeting. ¿Reunión? La reunión de antimateria. Ay, no, me vi muy arroz. Hacen la reunión de antimateria un día y luego se van a la TNT y también hacen parte del programa ahí, o sea, nada más graban ahí, entrevistan a personas y bueno, eso ya es para nosotros que hagamos propaganda del podcast, entonces, sugerencia. Fíjate que esa podría ser una buena idea, poner a los podescuchas que vayan allá a la TNT a volantear. A volantear para que... yo no dije eso. Bueno, que le hagan promoción antimateria. ¿No? Bueno, era una sugerencia, ¿no? No sé, pues sí, fíjate que lo que pasa es que... por lo que me he dado cuenta, es más, vamos a pasar a la sección de saludos, aunque no vaya a ser la última del podcast, pero vamos a pasar a la sección de saludos, ¿qué les parece? Mal. Ah, pero como yo soy el líder poderoso del podcast, se friegan. ¿Ja? ¿Qué? ¿Salos ya dijo que yo era el líder del podcast anterior? Salos es un facilote. No es cierto. Lo peor de todo es que tienes razón. Ok. No es cierto. No, sino que va a decir Kitsune. Pero bueno, saludos. Dice Salvador Cruz Martínez, quien nos escribió: hola, mis queridos antimaterianos. Esta es la primera vez que les escribo. Llevo escuchándolos desde hace cerca de 15 podcasts y me tienen fascinado. Ya que mencionaron que no se va a poder llevar a cabo la reunión esta Semana Santa y la van a mover para el 1 de mayo, ¿por qué no hacerla en el marco de la TNT, ya que se va a realizar del 1 al 4 de mayo en Tlatelolco? A lo mejor podríamos vernos allí. Espero que lo tomen a consideración y gracias por tomarse su tiempo por leer este correo. Adiós y hasta luego. Postdata, si vienen, les llevaré un delicioso pastel de donde trabajo. ¿Qué les gusta? ¿Las fresas, el chocolate, piñón, zarzamora, durazno? Tequila. Tequila. Pues no sé, yo en lo personal me gusta más el chocolate. Pero no sé ustedes. Zarzamora está bien. ¿Zarzamora? ¿O zarzamora solito? Zarzamora sola. Ok. Pero que aguante para que llegue. Sí, claro. ¿Soldín, andas por allí? No, ya me fui hace media hora. Ah, ok. ¿Cómo ves esto? Es el lag que apenas está llegando de su voz. Claro, es que todas estas respuestas las grabé hace media hora, entonces apenas están llegando a tu computadora. Sí. Para que veas el gran... al tema de que están platicando, y es precisamente por eso, aludiendo al tema que dijeron de los osos panda, de que pues se van a extinguir, ¿no? Espero que estén hablando de eso, pero bueno, no es por hacer feo, pero yo casi nunca como pasteles, entonces pues agradezco mucho y menos gesto. Cuando me lo da una persona que no conozco. Chabelo me dijo cuando era niño que mucho ojo. Chabelo no miente. Sí, no. Chabelo es Dios, visítenme el blog. O sea, a mí no me importa, entonces. Como. Cuando escucha, te quiere dar un pastel sin siquiera conocerlo. ¿Cómo entras a la catafixia? ¿A la que asfixia? ¿A la que asfixia? Ok. Pues mira, como Keita no va a estar y Zuldin no come pastel, será de chocolate. Se acabó, he dicho. Alos y Ark, no importan sus opiniones, yo sé que ellos me apoyan 100%. Es que chocolate será. Triple chocolate. Luego... ¿Cómo vas con la dieta? ¿Dieta? ¿Cuál dieta? ¿Qué es eso? Ok. ¿Dieta? ¿Alguien habló de dieta en este podcast? Sí, me imaginé. No, ¿quién lee el siguiente mail? De Julio César Netzahuatl. Ocio. Ocio. Julio César Netzahuatl. ¿Qué tal, amigos podcasteros? Les comento que en la pasada Navidad mi hermano que vive en California llegó de vacaciones y me trajo de regalo un iPod Touch, que es una maravilla. Y una de las gratas sorpresas fue que me topé con su podcast ahora mientras en mi trabajo los escucho en el iPod, ya que no trabajo en una computadora. Los felicito por el podcast y me gustaría que incluyeran más seguido la categoría de física. Gracias por leer este mensaje y adiós. Atentamente, Julio César Netzahuatl de Tlaxcala, México. Muchas gracias por escucharnos. Y hay una petición más para la sección de física, que sí ha estado medio escasa en los últimos podcasts, ¿no? Necesitamos más de esa sección. Sí, fíjate que Ark y Alos han estado muy escasos de noticias de física, pero vamos a ponerlos ya a trabajar en forma para que hagan su chamba y den reportes de física o algo así. Y fíjate, si no, en unas de si nos conseguimos a Stephen Hawking y pues ya que venga a hablar un ratito, ¿no? Ándale, estaría chido. Así. Keita, a ver, ¿qué nos dices de física, Keita? Ah, sí, ¿qué nos tienes para física, Keita? Nunca coman un Mentos con una coca. Cierto, cierto. De hecho, sí es buen consejo. La verdad, sí. Te puede reventar el estómago. Simón. Nada, yo de física, nada. Ok, no, pero fíjate que este cuate, Julio César Netzahuatl Ocio, de Tlaxcala, México, pudiera venir a la TNT porque el otro día me encontré con que organizan viajes y hay una chava, creo, o alguien, una empresa, está organizando viajes el 3 y el 4 y el 4 y el 5, que salen de Tlaxcala para la TNT, y si es eso... Pues igual sí podrías venir aquí a la reunión de antimateria, mi querido Julio César Netzahuatl Ocio. ¿no? Sí, está bien, iré. Ahí está. Así es que, bueno, ya tenemos un pastel. Nada más falta que nos confirmes qué nos vas a traer, mi querido Julio César. Algo típico de allá de Tlaxcala, de comida. Y bueno. ¡Unas glorias! ¿Unas glorias? No son de aquí, pero bueno. Ok. Y ya son todos los mails que nos han llegado, ¿verdad? Sí, mails, sí. Bueno, teníamos uno de ¿cómo se llamaba? Spam, pero pues. Ah, del no vale. Señor Spam. No, ya los borré. ¿De la comida procesada enlatada? Exacto. Está exactamente. Bien. No, y de hecho, perdón que los interrumpa, Héctor Espinosa Fragoso, se nos olvidó comentar que él también está puestísimo para la reunión de antimateria en mayo y que nos va a traer, por aquí lo leí. Ah, dice, estoy pensando llevar unas alitas a la barbecue para la reunión de antimateria. Entonces, así es que ya tenemos un pastel, tenemos alitas barbecue y a ver qué nos trae Julio César de Tlaxcala. Y ya está chido aquí la reunión, ¿no? Sí que sí. Comentarios del blog, mi querido Keita. Ok, ¿por dónde empiezo? bueno, Thor ya está emocionado por la reunión de antimateria. Y apoya a los fans from hell. Ah, lo que pasa es que Thor es Héctor Espinosa Fragoso de Zona de la Palabra Podcast. Y es nuestro muy querido y orgulloso fan from hell. Magdalena, dice, ¿tenemos que leer esto? Me siento como la sección de Julio César de Eugenio Derbez. Ahí de, les mando todo, todo, todo lo que me sobra. Así, me siento. Dice, Magdalena dice, hola, ¿cómo les va? Pues yo aquí reportándome nomás porque apenas me estaba acomodando en el programa, con el programa 38 quizás, a este 39. O ustedes adelantaron, pero me atrasé. Jiji, bueno, déjenme oírlo y luego regreso a comentar, ¿sale? Luego vengo. Adiós. Y pues, así es. Sale cada semana, no te asustes, no nos adelantamos. A menos de que viajes en el tiempo y te pierdas de repente y llegues un jueves pensando que es un martes y ya está más cerca el otro podcast de lo que pensabas. Sí, antimateria semanal, aunque no el mismo día, pero sí es semanal. Luego, mi querido Soldin, el siguiente comentario. Ok. Soldin. No lo quiere leer. Algo le pasó a Soldin. Creo que se le atravesó un Master Chief enfrente con un control y una Xbox Live. Versión Elite. Sí. No, lo que pasa es de que me estaba rebanando la panza los de Gears of War. Y pues eso de que te destripen con una sierra eléctrica en medio de un podcast no es muy agradable, así que quité el micrófono un momento. Ok. Eso aunado con la lluvia de meteoritos y los borregos incendiados que estaban cayendo fuera de mi casa, pero nada de qué preocuparse. Ya estoy de vuelta. También cayeron borregos por tu casa. Aquí sí, también sí, cayendo sí. Un rato. Así bien chistoso como cuando iban cayendo, así de. Sí. Ah, parece coro. Eso no, sí. Eso quiere decir que no tardan en caer por acá en Poza Rica. Será mejor que meta la ropa. Sí. Sí, porque como van desnudos, te la van a robar y se la van a poner. Ok, ¿y por qué no lees el siguiente comentario en lo que meto la ropa? Claro que sí, ¿cuál fue el último que leyeron? Lee el del Dr. Belmont. El del Dr. Belmont. Ah, claro. Prestigiado Dr. Belmont de Poza Rica, Veracruz, cuya su oficina, si no mal recuerdo, está en Villahermosa. Nos dice, ¿qué ondita? Aún no escucho el 39, así que no sé si hicieron ya esta analogía. Pero ¿se han dado cuenta de que si fueran una mujer estarían a punto de dar a luz a su hijo? Supongo que bien puede usarse esta analogía. Llegar a 40 semanas o 40 podcasts seguidos, que espero que lleguen. Y que sí, ya estamos llegando, porque ya lo estamos grabando ahorita. Pero bueno, es un gran logro. Muchas felicidades. En caso de que ya lo hayan hecho, pues entonces solo la felicitación. Pues muchas gracias al Dr. Belmont que nos felicita por darle luz a 40 podcasts de forma consecutiva. Así que pues... Dice Lomax, ha de estar bien cansado, ¿no? ¿Cuántas semanas consecutivas dando luz a diferentes podcasts? No, pero. Ah, les dijeron mujer. Pero creo que se refiere a que un embarazo tarda 40 40 semanas, semanas. sí, ya lo entendí, pero pues, ¿qué a poco no sale un podcast nuevo cada martes? Editado por ti. Sí, eso me recuerda. Haz lo tuyo cada martes. Como Y después se escucha el Rarotonga, ¿no? podcast. ¿Qué? Que Kitsune también comentó quién lo lee. Bueno, yo lo Ah, leo yo lo porque leo. es la que lee. No, no, yo lo leo porque Ah, yo lo es quería mío. leer. Tú ya leíste el del Doctor Belmont. Está bien. Bueno, no, léelo tú, porque no le entiendo al finlandés. Ahí es muy fácil, dice Sentet Kaade. Como dije, o no sé cómo se pronuncia. Como dijeran los finlandeses, Blushes, de que se sonroja esto. Eso estuvo muy fuerte para mí. Jejeje. Como sea, Lord Kevin Lomax, queremos recetas más elaboradas. Elaviradas. ¿Elaviradas? Él dice elaviradas. ¿Recetas más Y si lo dijo elaboradas? Kitsune es porque debe de existir la palabra, porque ella nunca se equivoca, estudió lenguas. Es bien chida. Yo creo que se refiere a que quiere recetas más complejas y a la vez piradas, ¿no? Que no, elaviradas. ¿Pero qué es la virada? O sea, como que más Obvio. complejo y pirado, como que. No sé. Es Es más mejor demasiado que elevado para elaboradas. nuestra comprensión. Kitsune es la neta, así que Bueno, ya debe de léete el tener. siguiente de Kitsune. No, quise decir elaboradas. ¿Me entendieron, no? La gripa hace que no escriba bien. Ya ves, no se equivoca, la que se equivocó fue la gripa, ya lo decía yo. Si estuviera aquí a los, diría lo mismo. Ah, okay. Ahí está ladrando por atrás. Es un perro callejero que no sé qué hace por aquí. Como estoy en mi casa de Poza Rica, pues van a estar oyendo un chingo de ruidos raros, como el que a continuación van a escuchar. Se está echando uno. No. Te dije que no comieras burritos esta semana ahí en Poza Rica, pero híjole. No, no, no fueron los burros, fue el pescado. Ok. De pescadín. Bueno. Y se acaba de unir nada más ni nada menos nuestro buen amigo Ark. Hola, Creo que ya lo identificaron por el ruido de fondo que tiene, pero no importa. ¿Cómo estás, Ark? bien, por invitarme, no sé de qué están hablando, puedo llegar. Inmediatamente lo máximo me dice, conéctate. Bueno. Lo que pasa es que, como recordarás, es el número 40, así es que no hay secciones, no hay orden, no hay nada, estamos hablando puras tonterías y pues no podríamos dejar de invitarte. Como de costumbre. Es el primer podcast en el que me invitan que hablan de tonterías. Si se han dado cuenta, soy muy fanático del orden. Pero bueno, para todo hay una primera vez. Oh. Bueno, estamos leyendo los comentarios del blog. Y dice Magdalena. Ya. No, Magdalena ya fue. Ah, no, sí. Hola niños, pues aquí reportándome. Felicidades por el número 40. No cualquiera lo logra, échenle ganas. Ahora este pod estuvo más fluidón y más interactivo, jeje. Y bueno, les comento que por acá la cosa en la cocina está de a peso. O sea, la alacena está vacía. Y pues para Aquí somos dos. recetas, sí, tres. Y pues para recetas no alcanzo esta semana, pero en cuanto se llene les daré una recetilla para que la elaboren a ver qué pasa, ¿sale? Me estoy acordando de una para hacer un panqué solo con leche y nueces. No necesita harina porque la consistencia se la da la nuez. Pero en cuanto la haga les aviso a ver si no me explota la olla. Jijijiji. Bueno, cuídense y sigan así. Besitos y abrazos. Chaito, mua, mua. Muchas gracias, Magdalena, por tus felicidades anticipadas por el número 40. Apenas va a publicarse, yo creo que mañana. Pero no importa. Y de las recetas de cocina, pues está bien, ya les prometo ponerles algo más complejo. Digo esa vez porque pues el arrocito con mayonesa y chilito pues, estuvo rico, ¿no? Pero para cuestiones complejas al ratito les platico. Ark, ¿ya tienes abierto lo del el blog de Antimateria? Sí, señor. ¿Puedes leer el último comentario? Bueno, dice aquí por Critter. Digamos que dice Critter. Dice: Hola, gente de Antimateria. Solo escribo porque me dijeron que Keita y Zulduldin, es Zuldin, hacían muy buenas imitaciones de Lord Kevin Lomax, reverencia. Así que me gustaría, ya que muy probablemente el podcast 40 sea el relajo, escuchar alguno de ellos. O si alguna más se anima, si alguno más se anima, disculpen, imitando a nuestro querido... Bueno, Critter, déjame te comento de que Kevin Lomax es un tirano por excelencia, pero no es un gurú. Ah, okay. Y le gusta mucho portar un anillo de antimateria que nos costó como 40 números de donaciones pagar. Pero gracias por tu comentario. Pues ahí está. ¿Alguien se anima? Es un tirano que nos mete en unos cuartos sin ventanas y nos da un pan duro diario. Y si tenemos suerte, te deja abierta la llave para que tomemos agua. Bueno, debo de dejar de leer esas revistas, pero bueno. Ok. Algo hay de verdad. Madre santa. No. Digan lo que digan, yo no soy un tirano de antimateria. O sea, sí traigo un anillo de antimateria, pero no es que yo sea el tirano. Y tu bastón, y tu capa, y... y la espada. Y pones la marcha imperial cada que entras a tu casa. Y bailo tap, y siempre que camino se oye tan, tan, tan, tan. ¿O cómo va? Oh, ya no me acuerdo, maldita sea. La marcha imperial de Star Wars. Hablando de Star Wars... Déjenme les comento que aun cuando no soy fan de Star Wars, respeto mucho la serie y me gusta verla. Y hoy sucedió de que fui a camino a una tienda, a una megatienda de productos de oficina, porque tenía que comprar libretas y artículos, etcétera. Entonces había un pequeño mall al que no visito seguido. ¿La oficina máxima o...? La oficina máxima, es correcto. Ah, okay. ¿Es correcto, Loma? Ya, gracias. Entonces sucede que... Iba yo en camino a este pequeño mall que queda muy cerca de mi casa, por cierto, pero no visito. Y había una tienda, un desierto gigantesco de África, ¿verdad? El que no lo entienda, pues no me importa. Entonces, voy a una de estas tiendas donde venden muchas películas y cosas así. Desierto de África, pero con Z, ¿no? Sí, más o menos. Ok. Sucede que dije, bueno, me gusta mucho comprar películas y nunca he ido a ese lugar. Y en mi experiencia, al menos en México, es muy común de que una tienda o una sucursal de cualquier franquicia, generalmente son dos o tres que son las más grandes de México y son las que se pelean, una tienda tiene una película muy cara a un precio muy barato como para atraer a la clientela, y las demás películas las tienen al típico precio asesino, ¿verdad? De más de 100 pesos cada una. Entonces cuando voy entrando, yo hace tiempo que quería comprar la trilogía original de Star Wars, el episodio 4, 5 y 6, pero... Nunca llegaba a los 600 pesos que me pide el Lucas para ser parte del exclusivo club, ¿verdad? Y dije, no voy a pagar 600 pesos por tres películas, están enfermos. Entonces voy yo caminando y veo la trilogía de Star Wars y dije, por no dejar, ¿cuánto cuesta? 345 pesos. Y dije, sí señor, de aquí soy, caballeros. Y me llevé la trilogía por algo así como 120 pesos cada película dentro de la caja de la edición especial, bla, bla, bla. Por desgracia remasterizada, pero según entiendo ya no venden la trilogía original. De hecho, tengo entendido que Lucas destruyó los originales, las copias originales. Sea cual sea el caso, vayan a esta tienda africana de desierto gigantesco que termina con Z, por si quieren comprar la trilogía de Star Wars a un precio muy, muy accesible. Yo la acabo de comprar y acabo de terminar de ver el episodio 4. Y vengo de ahí. ¿Cómo ven, caballeros? No, pues qué chido, hiciste una muy buena compra. Nomás por eso te vas a ir al cielo más rápido. Yo sé. Ahí les digo cómo es ese lugar. ¿Qué más les iba a comentar? ¿El cielo o sí. El lugar donde lo compraste? A los dos, supongo que ese es mi cielo. Okay. Cha-chan. Ah, bueno, sí, algo de Lomax. Bueno, Zuldin se mofa frecuentemente de Lomax, Critter. No necesitamos que sea el número 40 para insultarlo como es costumbre. No te preocupes. Ahora entienden por qué no soy tirano y todo el mundo se aprovecha de mí día con día. Yo aquí... No. No, malentiendes esto, Lomax. Ese es un tirano porque buscas cualquier excusa para hacer una edición especial donde no tienes que editar. Porque ya no te gusta ser esclavo de antimateria. Ya no te gusta estar 5 horas pegado a la computadora mientras que tus ojos sangran lágrimas para dejarlo bien editadito con efectos de sonido como el del... el grillo del otro día. No, lo que pasa es que... Sí me cuesta mucho trabajo editar, más con el Audacity. Ya deberíamos de juntar dinero para un programa más chido como el Audition o cosas así. Pero donen. Sí, donen. Ahorita los que vayan a venir a la reunión de Antimateria se les va a cobrar una pequeña cuota de recuperación, como de 500 pesos cada quien. Lo bueno es que no es tirano, ¿eh? Nada, no es cierto, como que. Porque yo no voy a ir a la reunión. No, de hecho es gratis, o sea, todo esto es hobby, es por amor al arte, ya saben que, ya saben que esto es para ustedes, mis queridos podescuchas, no importa que yo aquí ya sufra de mala circulación por tanto sedentarismo, pero aquí estamos, al pie del cañón. Los comentarios, y ya fueron... Dados al pie del cañón. Ya fueron, los comentarios, los saludos, me pidieron que me les mandara saludos, saludos a Isra de Los Cabos, Baja California, saludos a Carlos Arispe de Monterrey, a Alonso también de Monterrey, a Toño, a Les Wukong de Monterrey y a Vallatipo, nuestro buen cuate Vallatipo, a Leo Hernández de Pasión por el Oboe de Podcast, a Héctor Fragoso y a Ed Gama, saludos de Cuates Podcast. Y creo que ya fueron todos. No sé si se me escape alguien o si alguien más tenga saludos. Saludos a Raybre. De cocina. Bueno, no sé si alguien tenga algo que comentar, pero yo voy a hablar de cocina. Ahorita que he estado en Poza Rica, me la he pasado muy bien con la cocina. Mi mamá me ha consentido mucho, más de lo que debería, la verdad. Pero si hay algo que de lo que estoy orgulloso es de lo que aprendo, porque lo poco que aprendo, pues procuro repetirlo. Y así es que le impresioné con un platillo que ya yo había hecho aquí, que no recuerdo si ya lo comenté en este podcast o no, pero es del couscous. El couscous, aunque suena chistoso, es couscous. Uno donde se ponen sábanas y matan a personas diferentes. No. Aunque pareciera, pero no. El couscous es este. Ah, ya está, mi querido Alos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ah, muy bien. Wow, creo que estamos los cinco, por fin. Desde hacía mucho tiempo que no estábamos nosotros cinco. Y ahorita ya en este número 40, bueno, está conmigo Alos. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo están todos ustedes? Pues bien, aquí bien. Grabando. Entonces... Aquí en la chamba, mi buena Alos. Ya sabéis, como de costumbre, partiéndonos el lomo, como cada... Ahora es lunes, ¿verdad? Iba a decir como cada domingo. Cálmate, loco. Paso lista. Ark. ¿Qué quieres, güey? Alos. Sí. Zuldin. No manches. Keita. Keita. Y servidor Kevin Lomax. Wow. No, sí. Ausente. Es que sí, mi capitán. Oh, Captain, my Captain. ¿Qué honestidad, güey, está ausente? Ok, ya. Qué honestidad de tu parte, la respeto mucho. No, les decía yo de cocina. El couscous es originario de Marruecos. Es como una sémola de trigo pulverizada y dura. Ya la venden en la cajita. Lo que tienen que hacer es poner a hervir. Si van a hacer la caja completa, 2 tazas de agua. La ponen a hervir, ya que esté hirviendo, echan el couscous, lo emparejan ahí, lo tapan y le apagan. Y ya en 3 minutos, voilà, ya tienen couscous. Y este couscous es una perfecta base para lo que ustedes quieran. Yo, por ejemplo, a este couscous le rayé queso parmesano. Y además hice unos jitomates al horno. Bueno, estos rojos, los jitomates bola, los partes a la mitad, le quitas las semillas, les pones media cucharadita de ajo picado, les espolvoreas albahaca y le pones aceite, media cucharadita de aceite de oliva y les rayas otra vez queso parmesano. Estos los metes al horno 30 minutos y voilà, quedan los jitomates deliciosos. Y por último, pescado. A filetes de pescado haces una salsa de chile guajillo simple, básica, los embadurnas y los echas a freír. y ya tienes tus pescados al chile guajillo fritos. Entonces, con tu cuscús, que lo puedes comprar en cualquier súper en la sección del arroz, pones ahí un jitomatito y tu pescado, y voilà. Lo puedes acompañar con un vino tinto. Yo sé que los pescados se acompañan con un vino blanco generalmente, pero es debido al chile guajillo, por lo cual yo opto por un vino tinto, de preferencia un Chianti. ¡Hereje! No, lo que pasa es que el chile guajillo, digan lo que digan, se me hace un sabor muy fuerte que termina opacando a un blanco, sobre todo si es un blanc de blancs, que son hechos de uvas blancas. Todavía un blancs de noir, que están hechos de uvas negras, a lo mejor quizás no. Yo quería un rosado, un vino rosado le hubiera quedado perfecto, pero no hubo. Es muy difícil encontrar rosados porque los desprecian mucho, a pesar de que están entrando de moda otra vez, pero bueno. Un vino tinto, sobre todo un Chianti, que es italiano, muy fresco, muy alegre, le va muy bien ese pescadito. Por el chile guajillo, que es muy fuerte, y el cuscús, que es un sabor muy suave, un sabor muy básico. Y el jitomate termina así rematando el espectro de sabores en el paladar. Pruébenlo, así como se los platiqué, así lo hice, en menos de 5 minutos. Una receta fácil, que... si no se acuerdan, bueno, le dan regresar al archivo de audio y ya lo pueden escuchar fácil y rápido. No sé, Alos, ¿tienes algo tú para comentar? No particularmente. Ok, no sé, Zulín, ¿algo pendiente? Pagar la tenencia de mi carro. Yo quiero avisar algo, bueno, una noticia que me enteré hace poco, ayer. Que, bueno, ayer fui a una convención de anime aquí en Toronto. La AnimeCon es una convención muy pequeña, pero antes no se cobraba y ahora empezaron a cobrar y pues se hizo más pequeña, ya casi fue. Bueno, tengo que decir que que me enteré de que la compañía Geneon, que me estoy dando el buche. ¿Qué? Ah, pensé que me había desconectado a mí. que esta compañía, que es la que trae anime a América, que quebró en agosto del año pasado, entonces quedaron varias series incompletas. Como hay una, no me acuerdo, es algo de las cigarras cantan, algo así traducido literalmente del japonés, que aquí, bueno, que en América quedó como, en Estados Unidos, perdón, quedó como Ellos No Lloran, no me acuerdo bien del nombre, pero bueno. Entonces, pues sí, me quedé así muy, muy impactado con la noticia, porque es de las pocas compañías que traen anime para acá, que lo distribuyen bien, pues. Pero bueno, ya era lo único que tenía que decir por ahora. Ok. ¿Alguien tiene algo más que decir? Yo sí. ¿Cuánto tiempo tiene el podcast? ¿Por qué ya quiere cerrarlo? Porque llevamos 1:10 y ya es más o menos lo que dura el podcast. Aparte, ya por ahí alguien nos reclamó que cada vez dura más el podcast. Entonces, pues para procurar... Si no quieren que la adelanten y ya. O no me escuchen. Tómala, mi querido Critter. Lo peor es que fue alguien dentro de Antimateria. No, fue un podescucha. Ah, sí, bueno, también. Digo, sí, un podescucha. Sí, Critter. Maten a Keita. No, Critter. ¿Qué ibas a decir, mi querido Alos? Digo, no, Ark. No, nada en particular. Nada más quería saber por qué la insistencia de darnos la patada. Después no puedes editar, ¿de qué te preocupa? Es que ya no quiero editar. La pereza, ¿verdad? Es grande. Lo que pasa es que sí se lleva sus horas, y aparte de editar en Audacity es todo un logro. Pero quiere donaciones, mijo, que le cueste. No sé. Tu futura computadora será una Mac y tendrás GarageBand. Sí, pero será hasta el 2009. ¿Tanto? ¿Ya para qué? Es que no tengo dinero. Al menos ya tendrás la nueva versión de Mac, porque creo que sale a finales de este año. La van a rediseñar ya, la MacBook. ¿Ah, sí? Me interesa saber más cuándo cambia de forma la iMac. Yo no creo que cambie mucho de forma, quizás hasta el próximo Macworld, pero me hace muy raro. Yo creo que lo que va a ir cambiando pues, para esos procesadores de Intel, como mueven más rápido las líneas, Intel va empujando, pues ya más fácil que Apple cambie de modelo interno. Yo a la iMac la verdad no le sigo mucho la pista, pero la MacBook, no hablo de la Pro también va a ser reseñada, pero la MacBook también va a ser cambiada de diseño y este es el último año que que lo vamos a ver de esa forma. El otro año va a empezar, pero como es costumbre de Apple, a lo mejor sería esperar un poco a que saliera una segunda revisión de los nuevos diseños, porque en ocasiones por adelantarse o por tratar de ser ya saben cómo Apple es muy... es muy entusiasta, entonces a veces se adelanta mucho a ideas que todavía están un poquito verdes, con tal de dar un impacto, un punch más grande. Entonces, si lo pidas comprar en 2009, creo que sería el mejor año para comprar una nueva laptop de Apple, en mi opinión, al menos. ¿Y por qué quieres una de escritorio y no una laptop? Porque, ¿Quieres ver películas en pantalla grande? sí, no, no, lo que pasa es que estaba evaluando mis necesidades de si sí, una laptop o una de escritorio. Y llegué a la conclusión de que mi laptop actual la muevo muy poco. Solo cuando vengo a Poza Rica es cuando la saco o cuando me voy de vacaciones, que es dos veces al año, casi tres a veces. Y no, realmente no la transporto a ningún lado. Entonces, bien pudiera quedarme esta laptop para cuando vaya de vacaciones, que la usaría nada más para navegar y cosas así muy, muy básicas. Y una de escritorio, pues para editar el podcast y otras cosas que se ¿Y para requieran. qué juegues WoW conmigo? También. Pero luego te desesperas. Ah, wow. Ya salió la verdadera intención. Sí, para que juegue WoW. No, yo pensé que StarCraft, pero me preocupa WoW. Si de por sí estoy retomando el vicio de Final Fantasy, ahora jugar WoW sí me preocupa. Sí, ya la habías En cancelado. mi opinión, y que no soy mucho de RPGs, no sé tanto, pero yo nunca he jugado Final Fantasy, pero sí he jugado WoW. Y WoW es mucho más finito que Final. Final tiene demasiado. Es un universo mucho más expandible que World of Warcraft. A mí me gusta de World of Warcraft que tiene el lore que le dicen la historia, el hecho de que sea tipo Dungeons and Dragons y todo eso, le da un toque muy interesante. Ah, no, no lo estoy degenerando. Me parece un juego padrísimo. Lo que digo es de que dentro de su universo o de su dentro de su ambiente, que es muy propio de World of Warcraft y en su misticismo, es muy finito. Sí puedes tener una profesión y cosas así, pero la mezcla de profesiones es muy pobre y en comparación con Final Fantasy de que y puedes customizar hasta los tipos de ropa que te pones. No, o sea, yo no. Igual y cualquier juego de RPG es malo, Blomax. No, ya no deja de comprar esas cosas. Pero no deberías de tener tanto miedo como al Final Fantasy, en mi opinión. O sea que gracias, qué consuelo de que saber que el primer juego Morph con el que experimento es el más adictivo de todos. Es el más manipulable, por tanto puede ser más adictivo. Conozco gente que tiene 3 meses jugándolo y apenas son nivel, no sé, 10 y la mayoría del tiempo se la pasaron creando su personaje o haciendo las bases para los cimientos para el juego. Que yo creo que ya Final ya está muriendo, ¿no? Porque ya creo que va a ser su última expansión y ya muere, ¿no? Es lo que se No, rumora, pero yeah. no deja de ser rumor que Wings of the Goddess es la última expansión del juego. Es que ya Realmente, el engine ya está viejito, ¿desde ese cuánto que salió? desde el 2002, 2004, desde el 2004, Ya está muriendo, ya sí, está es lo muriendo. que yo digo, el juego ya es viejo, tiene muchas limitantes por lo mismo de la edad y del engine y de todo lo demás, pero no sé si ya estén programando su sustituto o qué es lo que vaya a hacer Square Enix con esto. Sí, seguramente yo creo que ya están trabajando en el Yo reemplazo, creo que ¿no? la Ya. franquicia es la que es muy vieja. La franquicia ya dio todo lo que tenían que dar hace muchos años. Yo creo que desde el Play 2. Pero bueno, siempre queda gente que la siga comprando, va a haber gente que la siga vendiendo. Habrá que ver. Yo, la verdad es que hace 3 meses estuve a punto de cancelarlo, pero no pude y empecé a jugarlo otra vez. Y ahorita ya soy paladín. Entonces, de hecho, estoy pensando que estas vacaciones voy a terminar con otra profesión más allá de la cuenta. Pero bueno. A ver qué me depara el destino con el Final Fantasy XI. Mira, sube tus profesiones al máximo nivel y ahora los vendes. Pues Creo que muchos vender cuates cuentas de hacen finales, eso. te da una buena lana, ¿no? Por vender tu cuenta. Están entre 3 y 5 mil pesos las cuentas, ya con todo liberado. Imagínate. Para hacer realidad tu fantasía final. Que alguien más use tu mono. No, yo no podría hacer Ok. eso. Cambiando de nivel esto otra vez. Donaire, Okay. No le digan a Keita. Llevamos 1 hora y 19 de podcast, así es que yo creo que lo mejor sería que nos despidamos. Mi querido Keita, tu despedida. Ya se fue. Bueno, me despido. Nos vemos luego. Ahí, padre. Mi querido Ark. Gracias por escucharnos y hasta tres semanas. Mi querido Alos. Pues nada, buenas noches o buenos días. No sé cuándo lo estén escuchando. Cuídense, nos vemos. Mi querido Soldin. Una vez más, gracias por escucharnos a través de 40 Podcast. Nada más un consejo para que no aprendan lenguas muertas. Mujer que sabe latín no tiene marido ni buen fin. ¡A la reja! Y servidor, ¡a la puerta! Tolotzin. Y servidor Kevin Lomax, que lo saluda desde la caliente, caliente ciudad de Poza Rica, Veracruz, que espera estar de regreso ya el próximo domingo. Y la rola del final, mi querido Ark. La rola final, una canción de Amy Winehouse que se llama My Tears Dry on Their Own. Su material, nuevo material es muy bueno, a mí me gusta mucho el jazz y creo que es el único jazz moderno que digiero también como acá los antiguos. Bueno, pues ahí lo tienen y a ver qué otra se nos ocurre más por allí. Así es que gracias por escucharnos en este podcast sin sentido que habló de todo y de nada a la vez. Número 40 de Antimateria. Ya el número 41, pues estaremos en conteo regresivo para nuestro aniversario. Nuestro primer aniversario, de hecho, para el número 52. ¿Qué más? Pues creo que es todo. Nos despedimos. No me resta más que recordarles que este podcast está bajo una licencia Creative Commons, atribución no comercial, licenciamiento recíproco 2.5, México. Se notó que no tenemos nada hecho, ¿verdad? Nah. They try to make me go to rehab and I say no, no, no. ¿Mande? Stop. All I can ever be to you is the darkness that we know and this regret I got accustomed to. Once it was the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, but every moment we could snatch. I don't know why I got so attached. It's my responsibility, and you don't own nothing to me but to walk away. I have no capacity. He walks away, the sun goes down. He takes the day, but I'm grown. And in your way, in this blue shade, my tears dry on their own. I don't understand, why do I stress the man when there's so many bigger things at hand? We could have never had it all. We had to hit a wall. So this is inevitable withdrawal. Even if I stop wanting you and perspective pushes true, I'll be some next man's other woman. So I can't upgrade myself again. Should just be my own best friend. I fuck myself in the head with stupid man. He walks away. The sun goes down. He takes the day. I could say no regrets, and no most of no day. Cause as we kiss goodbye, the sun sets. So we are history, the shadow covers me. The sky above the blaze, lonely lovers see. He walks away, the sun goes.